triste. Hoy que no puedo más, sigo decidida a dejarte atrás por tu desamor. Lastimada estoy. Yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba. Porque nunca tuve más razones para estar sin él. Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler. Y hoy pude entender que a esta mujer siempre la hiciste. El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. La dedicatoria a distancia, el momento en el que yo leo un correo electrónico que ustedes me envían a www.omardavila.com. Ahí me pueden escribir para dedicarle una canción a alguien y se llama A Distancia porque, bueno, tú puedes mandarle desde un lugar un saludo a otra persona que está en otro lugar muy lejano. O, bueno, tu saludo se va a escuchar en todos estos países en donde salimos en el Top 20 y en el internet a todo el planeta, ¿eh? Entonces, pues fíjense que está suave, ¿no? Por eso se llama la dedicatoria a distancia. Pero esta que les voy a leer sí es una dedicatoria a distancia y me la envía Aida, porque Aida está en México y va a mandarle un saludo a alguien que está en otro lugar. Ahí les va, mira. Hola Omar, te escribo para decirte que estoy muy enamorada a distancia de Pablo César Pérez Zurita. Él está en Córdoba, Argentina. Tenemos una relación por Messenger y él quiere venir a México para radicar, pero me ha pedido que yo esté con él. En verdad me siento muy enamorada, pero dudo que él aguante estar aquí. Quisiera que le mandaras por favor una canción llamada Solo Déjate Amar de Kalimba, que sentimos ambos que esa es nuestra canción. Te saludo y espero oír esta dedicatoria especial para él. Mi estimada amiga Pablo César, nos escucha en Córdoba, Argentina. Yo tengo entendido que nos escuchamos en Santa Fe, Argentina, en una estación de radio, pero te voy a mandar un correo electrónico para que le digas a Pablo que escucha su dedicatoria a distancia en este momento ahí en el internet. Y ahí te va esta canción para ti de Kalimba. Y ojalá y se junten y vivan felices para siempre. Que hoy en día, déjenme decirles que muchas parejas se están conociendo por el internet y se la pasan genial. O sea, ya después cuando se ven en persona, viven felices forever and ever, ¿eh? Entonces, bien por el internet y las relaciones por ahí, ¿eh? Te he buscado tanto y hoy que te he encontrado sé que no hay nadie más. Nunca he sido un santo, debo confesarlo ya con honestidad. Fueron tantas horas, tan solo y triste, hasta que te vi. Tú llenas mi vida, tú llenas es mi alma, por eso siempre quédate aquí. Solo déjate amar. Un océano entero no me ha impedido llegar hasta donde estás. Todo lo que hago te lo quiero entregar y cada día más. Fueron tantas horas, tan solo y triste, hasta mi alma, por eso siempre. Enamorados por el internet. Cada día es más y más y más las relaciones que se hacen por ahí por el internet. Señores, eso es muy bueno, la verdad, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿eh? No te abalances dándole toda tu información al primero que te lo pida. Primero conózcanse un poco antes de intercambiar credenciales y decirse quiénes son, ¿eh? Porque también el internet se presta para otras cosas. Tengan cuidado y sean muy felices. Escucha tu música.